Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Alejandro Bermúdez quien les habla, y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios, como siempre, llega a ustedes gracias a Radio Católica Mundial EWTN, que transmite desde Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos, para todo el planeta, para todo el mundo y a todo lo largo y ancho del planeta que habla español. Bueno, precisamente hablando de español, es que se nos ha venido la necesidad de hablar de la realidad española. Hemos hablado en varias ocasiones de la realidad española. Recientemente hemos mencionado algunos de los problemas que trae la actitud que están teniendo los gobernantes españoles actualmente frente a la Iglesia. Pero me interesa un tema que se está convirtiendo en una materia de discusión cada vez mayor y que ciertamente va a ir penetrando cada vez más en nuestros propios países. Recuerden ustedes que hace pocos años, en algunas de nuestras naciones, era casi impensable hablar del aborto, y miren ustedes cómo ahora el tema del aborto, ya sea directamente, ya sea a través de esta fórmula que se está utilizando, que es la píldora del día siguiente, que también es abortiva, cómo de pronto ha saltado a las primeras planas y a los temas de preocupación y de discusión nuestra. Por eso, pues, que un tema no se esté mencionando en nuestro alrededor inmediato no significa que no se vaya a discutir y a mencionar muy pronto. Me refiero al tema de las uniones homosexuales que quieren ser reconocidas como uniones que tienen y que cuentan con todos los derechos. ¿Por qué menciono el caso de España? Porque en España el gobierno socialista está presentando al Congreso, a las Cortes, como le llaman ellos, un programa, un proyecto de ley que equipararía completamente a las uniones homosexuales con el matrimonio, de tal manera que al hacerlo, estas organizaciones o estas uniones homosexuales sean consideradas como uniones que tienen el mismo valor que el matrimonio. La razón que ha dado el dirigente socialista que está en el Ministerio de Justicia es que existe una parte importante de sus votantes que creen, que consideran que ellos están siendo discriminados y que al ser discriminados tienen que ser integrados e incorporados a la sociedad. Y han utilizado como argumento que la Iglesia puede tener su propia opinión, pero no puede imponérsela a todos los demás. Esto ya estamos acostumbrados a escucharlo constantemente. Y ya sabemos cuál es la respuesta como católicos a esa queja. Los católicos no imponemos nuestra religión a nadie. No se trata de imponer nuestra religión. Se trata más bien de que no nos impongan una cultura contra nuestra religión. Porque si nosotros estamos obligados a aceptar a las uniones homosexuales, las consecuencias que eso van a traer son tremendas. Monseñor Gea Escolano, un obispo español, ha señalado, por ejemplo, que el caos que va a existir en las familias va a ser bastante grande, porque cada vez más no va a ser posible distinguir cuál es el ámbito natural en el que crecen las personas y cuál es el ámbito natural en el que tienen que crecer los niños, es decir, con padre y madre. En otras ocasiones ya hemos mencionado cómo tener una unión homosexual no tiene el derecho a ser reconocido al igual que la familia, y que al no darle a las uniones homosexuales los mismos derechos que un padre y una madre, no se está realizando un acto de discriminación. Esto lo hemos explicado en varias ocasiones, utilizando como ejemplo el caso de un ciego al que no se le aceptaría para ser piloto de avión, porque para ser piloto de avión, por lo menos hasta ahora, se necesita ver y se necesita tener una buena visión. En todas las fuerzas aéreas, por ejemplo, una persona, si no tiene 20 sobre 20 de visión, no puede ser aceptada, por lo menos no para ser piloto de guerra. Entonces, resulta sumamente importante comprender cómo la vida del piloto, la vida de cualquier persona que trabaja con la vista, supone que tenga que tener algunas condiciones fundamentales, entre ellas precisamente el ver. Entonces, cuando se le negara el trabajo de piloto de avión o de cualquier otra cosa crítica de esta naturaleza que requiere la vista a un ciego, no se le está discriminando, simplemente se está haciendo una opción de sentido común. Hay un ejemplo mucho más claro todavía sobre cómo es fundamental que los padres cumplan un papel en la formación de los niños. Es sabido, por ejemplo, cuando hay un divorcio, que naturalmente la justicia, prácticamente en todos los países, ceda a los niños menores a la madre, salvo que la madre demuestre una incompetencia seria. ¿Acaso la justicia segrega o discrimina al padre contra la madre? No, no es una discriminación. Simplemente se sabe por sentido común que los niños necesitan mucho más de la madre que del padre cuando son pequeños. Pero cuando se trata de un divorcio con hijos ya adolescentes, no es raro que el varón vaya con el padre cuando ya han dejado de ser niños. No es raro que la justicia defina si es que los hijos no se pueden definir o no se quieren definir, porque es una decisión terrible en la que a veces los ponen los padres cuando le dicen, ¿tú con quién quieres irte?, ¿no? Y ellos escogen o se ven obligados a escoger entre uno y otro. Es una decisión terrible. Muchas veces los hijos prefieren que sean los padres los que tomen esa decisión, en la mayoría de los casos. Pero en todo caso, no vemos acá dónde se puede hablar de discriminación cuando la justicia, por sentido común, le entrega los niños pequeños a la custodia de la madre, salvo que la madre, como decía, mostrara que tiene causales de incompetencia, alguna adicción, por ejemplo, o algún problema psiquiátrico. Si ese no es el caso, no es raro que los hijos terminen bajo la custodia de la madre. Entonces, así como la justicia toma decisiones a favor de unos y que ese, al favorecer a unos, otros que querían obtener determinados beneficios no los obtienen, eso, sin embargo, no significa discriminación. Los homosexuales, en cambio, han montado una campaña sistemática para demostrar que ellos tienen o están siendo discriminados y que, en consecuencia, tienen el derecho a recibir todas las condiciones y características que reciben los padres y madres que están casados y que forman parte de un matrimonio. Como hemos mencionado en otra ocasión, en Estados Unidos, por ejemplo, se está buscando enmendar la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos ha sido enmendada muy pocas veces, unas 16 o 17 veces, y han habido 11.000 intentos de enmendar la Constitución que fracasaron en el camino. Entonces, ahora se está trabajando sobre un intento de enmendar la Constitución, y este intento quiere poner en la Constitución de los Estados Unidos que un matrimonio es una unión solamente entre un hombre y una mujer, de tal manera que las cortes no puedan realizar una interpretación caprichosa a esta decisión, porque la Constitución es el documento que está por encima de cualquier decisión de las cortes. Entonces, en ese sentido, es importante comprender cómo el matrimonio se tiene que ver protegido y cómo el matrimonio es una realidad que ahora recién se tiene que aclarar, porque nunca se le ocurrió a los fundadores de Estados Unidos, a los que se conocen, a lo que los norteamericanos llaman sus padres fundadores, sus founding fathers, nunca se les ocurrió que iba a haber que especificar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es más, hace algunos años a cualquiera de nosotros se nos decía, oye, por si acaso el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, y pensaríamos que la persona que nos hace esa aclaración está loca, porque es obvio que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Pero hoy en día, la campaña sistemática, ojo, porque es una campaña sistemática y tiene mucho dinero detrás, la campaña sistemática para tratar de legalizar las uniones homosexuales es tan fuerte que muy poco, dentro de muy poco, va a estar tocando la puerta de nuestras casas. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante comprender entonces que nosotros, los católicos, cuando señalamos que la unión de homosexuales no puede ser legalizada, no estamos pretendiendo imponer nuestra visión religiosa sobre las demás personas. Lo hacemos simplemente por sentido común. Muchos de los famosos padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, jamás consideraron que una unión matrimonial podía ser que se juntaran un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Y eso que buena parte de estos líderes no eran ni siquiera practicantes religiosos evangélicos. Franklin Roosevelt, por ejemplo, o Paine, eran personas que no creían necesariamente en una religión específica. Jefferson tampoco era una persona particularmente religiosa, es más, le tenía ojeriza a algunas formas de religión, especialmente las religiones protestantes. Ni qué decir de la católica, que todavía le tenían más ojeriza. Entonces, no eran personas que hacían esto por convicción religiosa, eran personas que simplemente creían, como cree la gran mayoría de personas en las encuestas que se han realizado en Estados Unidos y también en América Latina, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y punto. Que no se puede llamar matrimonio a una unión entre personas del mismo sexo, porque simplemente esa es una desviación. Ahora, los homosexuales, a cualquier persona que señalan que la homosexualidad es una desviación, inmediatamente nos llaman homofóbicos. Han acuñado este término que se ha convertido en un insulto, y muchos en los países desarrollados temen ser acusados de homofóbicos. Justamente es importante comprender que una persona homofóbica sería alguien que odia a los homosexuales simplemente por existir. La iglesia no odia a los homosexuales, la iglesia los considera tan hijos de la iglesia como cualquier otro. Pero la iglesia está convencida que esta conducta es una conducta anormal, y así lo señalan un número significativo de psicólogos, de psiquiatras, que no tienen ninguna convicción religiosa en particular, sino que simplemente han realizado investigaciones y han visto que efectivamente la homosexualidad es una tendencia equivocada, es una tendencia patológica, es decir, es una enfermedad, y esa enfermedad se puede en muchos casos curar y en otros casos se puede contener, es decir, hacer que la persona por lo menos se abstenga de una forma natural de las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, que en realidad no deberían llamarse relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales son entre personas de sexos opuestos que se complementan en ese acto. Entonces, simplemente los actos entre homosexuales son actos inmorales, son actos impúdicos y nada más. Y si esto le choca a los homosexuales militantes practicantes, es una pena, no es una ofensa, no es un insulto, es simplemente la descripción de una realidad. Si a mí se me acerca un cíclope, que como saben ustedes son esos gigantes que tienen un solo ojo, y les digo, oye, tú tienes un solo ojo, si el cíclope se ofende conmigo y me comienza a insultar y me dice que soy un ciclopefóbico, ¿no? Entonces el cíclope va a estar equivocado. No es describir su realidad un acto de odio o de fobia hacia él. Si yo dijera, matemos al cíclope, el cíclope con toda razón me puede llamar a mí ciclopefóbico o como sea que se llame, a quien odia a los cíclopes. En todo caso, es importante comprender que marcar la línea del sentido común, marcar la línea de los valores universales, no es tenerle fobia a nadie ni es rechazar a nadie. Es simplemente señalar las cosas tal cual son. Y en ese sentido, es importante describir y determinar que cuando se toma, se describe las cosas como son, no se las están describiendo por odio o por segregación. Es importante comprender desde esta perspectiva el daño que puede realizar la unión de homosexuales, el daño que puede realizar esta relación, porque cuando se le acepta como algo que es normal, entonces simplemente se señala que la unión entre hombre y mujer es una unión que no tiene ninguna fuerza vinculante particular, simplemente es el interés sexual del hombre con la mujer, y la relación del hombre con la mujer simplemente se quedaría convertida a una unión meramente por interés sexual. Sería como la contratación de una profesional del sexo o de un profesional del sexo por un tiempo prolongado. Ustedes dicen qué cosa tiene que ver una cosa con la otra, la aprobación de las uniones homosexuales. Bueno, la cuestión es muy sencilla. ¿Qué cosa hace que un homosexual sea un homosexual? Es la atracción sexual con las personas del mismo sexo. Ustedes dirán, no, no es necesariamente sexual. No, pues, otra cosa se llama amistad. Si yo tengo atracción hacia una persona del mismo sexo porque lo estimo, o es mi hermano, o es mi amigo, o yo soy un homosexual. ¿Qué cosa es lo que hace que sea un homosexual? Que sea una atracción sexual, que sea una atracción carnal. Porque yo tengo una atracción de amor hacia mi hermano menor, mi hermano Sergio. Lo quiero mucho. Pero si mi atracción hacia un varón es una atracción homosexual, entonces yo soy un homosexual. Sería un homosexual en ese momento en que tengo una atracción de esa naturaleza. Justamente la persona que tiene una atracción de esa naturaleza tiene que comprender que hay un factor de distorsión en su atracción y está pidiendo que ese factor de distorsión sea la razón por la cual se sanciona una ley a su favor. Porque dos personas que viven juntas, como por ejemplo dos estudiantes universitarios que comparten un mismo piso y que son amigos, ¿por qué no pueden ser protegidos por la ley y por qué no pueden tener las mismas condiciones y características que tienen, por ejemplo, los esposos? Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente, la ley protege a los esposos, al esposo, al hombre y a la mujer casados, les da facilidades de impuestos, les da capacidad de dejar en herencia, de la capacidad de crear una sociedad conyugal donde los bienes son compartidos por el hombre y la mujer, precisamente porque esta unión es fundamental para la sociedad, porque este vínculo es esencial para que la sociedad pueda seguir existiendo y funcionando, porque es a través de la familia donde el niño aprende la cultura, donde el niño se va desarrollando, donde el niño aprende a ser una persona en la sociedad a la que pertenece. Es en la familia donde un niñito aprende a ser chileno, a decir no quiero po en vez de decir no quiero pues. Es allí donde aprende a ser colombiano, a gustarle las arepas, ¿no? Es allí donde aprende a ser peruano, a comer ají. Es en la familia donde aprende a socializar y a inculturarse. Entonces, la familia es por eso protegida por la ley. Pero si unas personas que tienen una atracción sexual del mismo sexo reclaman recibir la misma protección que la familia, entonces, ¿por qué no dos hombres o dos mujeres que viven juntos simplemente porque comparten departamento y son amigos? Punto. ¿Por qué no ellos también pueden tener la protección legal de una unión de hecho? Y si es que estos no pueden, si cualquiera no puede aceptarlo, entonces estamos concluyendo que la pura preferencia sexual es la que hace que una persona sea aceptada y protegida por una ley particular que debería proteger solamente a el esposo y la esposa casados en un vínculo permanente. Entonces, si es que es así, si solamente una inclinación sexual determinada, distorsionada, es razón suficiente para que se dé una ley a mi favor, bueno, los polígamos, pues, los que son infieles a su mujer, ¿por qué no van a reclamar una ley que proteja su nueva unión? O que proteja temporalmente la unión con su amante, o que proteja una relación con varias mujeres o varios varones a la vez. La ley prohíbe justamente ese tipo de conductas para proteger a la familia, para proteger al cónyuge, y justamente lo hace de tal manera que la ley favorece que la familia siga adelante y dificulta que la familia se disgregue, porque la sociedad necesita de la familia, porque la sociedad necesita de esta unión particular entre hombre y mujer. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. No se puede, pues, asumir que simplemente porque hay algunas personas que se sienten ofendidas, como son los militantes homosexuales, es que la ley tenga que doblar y bajar la cabeza y tenga que destruir a la familia. Porque el problema de una ley de uniones homosexuales, como he explicado, va a destruir a la familia. ¿Por qué? Porque al final cualquiera podría reclamar los mismos derechos que tiene la familia. Y si la familia ya no es reconocida por la sociedad, ya no es reconocida por el Estado, ya no es reconocida por la comunidad como esa unión particular, como esa unión específica sobre la cual se basa la sociedad, entonces esa sociedad simplemente, esa sociedad fundamental, esa célula de la sociedad, simplemente se va a disolver y va a desaparecer. Esto resulta especialmente importante si nosotros consideramos que hoy más que nunca la familia es fundamental para la supervivencia de las sociedades. Hoy en día, la familia es la única garantía que en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más confuso, puedan crecer niños dentro del ámbito del desarrollo familiar. Está comprobado en los primeros estudios preliminares que los niños que crecen en medio de una pareja homosexual crecen con muchas dificultades de identidad, porque el niño aprende cuáles son las conductas propias femeninas y las conductas propias masculinas a través de la familia, a través de ir viendo el papel de la madre o el papel del padre. Y si ya los padres separados son un problema suficientemente grande para los niños, imagínense ustedes lo que va a significar que estos niños crezcan con una pareja homosexual, que además, según las estadísticas, no mi opinión, según las cifras, tienden a ser sumamente inestables. Los homosexuales siempre buscan como ejemplo unas cuantas parejas homosexuales que tienen una relación larga y duradera. Pero la realidad es que el porcentaje altísimo de relaciones homosexuales, aproximadamente un 80%, justamente porque están basadas sobre el sexo, son sumamente promiscuas y son sumamente inestables. Y esas son las parejas que quieren ahora obtener el derecho para poder adoptar niños, porque creen que tener un niño es un derecho cuando no lo es. Tener un niño es un don y es una responsabilidad, no es un derecho. Para jugar las muñecas, para eso existen las muñecas. Y por eso es que nosotros, los católicos, tenemos que estar preparados como agentes de defensa de la sociedad para dar razón, no solamente de nuestra fe, sino sobre todo del sentido común. Es fundamental que nosotros defendamos la institución familiar frente a los antiguos y los nuevos ataques. Hasta la próxima en Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.